Nosotros, los de cuarto. Capítulo 3. Gonzalo. El amor no es jactancioso ni se envanece. ¿Otra vez, Gonzalo? ¿Otra vez abriéndote paso a codazos entre tus compañeros? ¿Te das cuenta de cómo le has dejado el ojo a Mario? El enfado de la señorita Paula hacía que su voz resonara en el patio por encima de todo el bullicio. Era un enfado con E mayúscula. Aunque había sido paciente durante mucho tiempo, todos sabíamos de antemano que el castigo llegaría tarde o temprano. Gonzalo no parecía entender. Jugaba únicamente con su pelota, cambiaba las reglas a su antojo y siempre armaba su equipo con los mejores. No le importaba dejar fuera a sus amigos, ni que muchos se aburrieran allí plantados, como arbolitos mustios en una esquina del partido. Se trataba solamente de ganar, y para ello todo valía, incluidas las trampas y los golpes, como los que se había llevado el pobre Mario. Por eso, cuando aquella mañana de febrero la maestra le quitó la pelota y dio por acabado el partido, todos nos temimos lo peor. Seguro que nos prohíbe seguir jugando al fútbol en el recreo. Y así hubiera sido, de no ser por la invitación que habíamos recibido 2 días antes por parte del ayuntamiento. En efecto, se trataba de una competición deportiva entre los alumnos de cuarto de toda la comarca. Si ganábamos el primer premio, nos montarían un aula de informática nueva, con un ordenador para cada uno. Todo un sueño para un cole pequeño como el nuestro. De inmediato Daniel, el profe de educación física, comenzó a ilusionarnos con la idea de que podíamos ganar. Él armaría el equipo en base a nuestro rendimiento, de modo que todos nos pusimos a entrenar como locos. Una semana y unas cuantas magulladuras después, quedarán designados los 11 definitivos, 7 chicos y 4 chicas. Daniel eligió a 3 más como suplentes, por si acaso. Yo no estuve entre los afortunados, pero casi mejor, porque así pude dedicarme a mi gran pasión comunicativa y narrar todo lo que pasó. A Gonzalo lo eligieron porque era el mejor jugador, pero no sin antes hacerle todo tipo de advertencias respecto a su conducta. Aún así, y fiel a su estilo, alardeó y alardeó frente al resto de la clase, sin parar ni siquiera cuando vio que a Jorge se le saltaban algunos lagrimones porque no había sido seleccionado. Con la ilusión que le hacía, por fin llegó el día de la competición. Los diferentes colegios teníamos que presentarnos en el polideportivo con nuestro profesor de educación física, la maestra de la clase y el director. Por supuesto, llevamos también a nuestro grupito de animadores, así que mi abuela María no se perdió ningún partido. Con la señorita de plástica hicimos unas pancartas chulísimas. Tenían enormes letras pintadas con los mismos colores de las camisetas de nuestros jugadores. Naranja, que dicen que da mucha energía, y azul claro, que parece ser que proporciona mucha paz. No sabíamos entonces cuánto de las dos cosas íbamos a necesitar. Estuvimos a punto de perder 2 veces, pero para la sorpresa de muchos, la verdad es que ni nosotros nos lo podíamos creer, sacamos talento de no sé dónde y llegamos a la final. ¡No nos lo podíamos creer! Y desde luego, el aspecto triste del campo el día de la final no nos quitó ni un ápice de ilusión. La mañana del partido amaneció fatal. Había llovido toda la noche, tanto que en el campo de fútbol se habían formado charcos y más charcos. Pero no charcos cualquiera, charcos gigantes, con ranas haciendo ballet acuático y submarinismo incluidas. El partido no se podrá jugar, sentenció el árbitro, que vestido todo de negro se asemejaba a los nubarrones del cielo. Ante semejante afirmación, todos los alumnos, jugadores y animadores incluidos, insistimos a más no poder. Tanto que Pedrito se puso a llorar, aunque creo que en realidad era porque aún le dolía la brutal entrada que le habían hecho el día anterior. Pero el pobre hombre creyó que era de pena, y como nos vio así, tan decididos, autorizó el inicio del juego a pesar de todo. 5 goles en 12 minutos por parte del equipo contrario. No era un buen comienzo. Nuestro ánimo estaba por el suelo y más deshecho que las pancartas, que a esta altura estaban empapadas e inservibles. Mi pobre abuela María se estaba dejando la garganta animando a nuestro equipo, pero ¡vamos!, que parecían sordos. No daban ni una. Todo el rato les quitaban el balón. De pronto alguien le pasó la pelota a Gonzalo, a escasos 10 metros de la portería. Y cuando todos nos pusimos de pie, a puntito de saltar de alegría, para festejar el que sería nuestro primer gol, el defensa del otro equipo le quitó el balón, sin tener que hacer esfuerzo alguno. Varias veces ocurrió lo mismo. ¿Qué le pasaba a Gonzalo? La presunta estrella del equipo brillaba menos que un agujero negro, y al final del primer tiempo, nuestros únicos 2 tantos los había marcado Mario. Cuando el juego se reanudó, fue más de lo mismo. Y aunque Mario volvió a anotar otros 3 goles, la verdad es que no sirvieron de mucho. Poco le duraron a Gonzalo sus intentos de recuperarse a fuerza de patadas y faltas. A la segunda, el árbitro le sacó tarjeta roja y todo quedó sentenciado para él. Ciertamente, no fue nada fácil el camino de vuelta al cole. Todos estábamos muy tristes. La señorita Paula, siempre tan dulce, había adornado el aula con globos y serpentinas y nos esperaba con bebidas frescas y pastelitos para comer. No importa el resultado, insistía. Ahora el desafío es sacar algo bueno de lo que nos ha pasado, para que de verdad haya tenido sentido. ¿Cómo es que has aprendido a jugar al fútbol tan bien, Mario?, le pregunté intrigada para poder completar la crónica que estaba escribiendo con objeto de publicarla en el periódico escolar. Perdiendo, contestó. Perdiendo siempre que jugaba con Gonzalo. Perder me obligó a practicar más y más, a pedir consejos, a observar las técnicas de los otros, a intentar superarme, y así he ido aprendiendo poco a poco. Al revés que yo, susurró Gonzalo con la cabeza baja. He perdido tanto tiempo ideando trampas y metiendo miedo que nunca aprendí a jugar de verdad, ni a respetar ni a cuidar de mis compañeros. Lo siento mucho, lo siento de verdad. Y mientras lo decía, sus palabras se iban ahogando entre lágrimas salpicadas de vergüenza. No sé cómo ocurrió, pero lo cierto es que aquella disculpa nos tocó el corazón y todos los alumnos nos levantamos y fuimos a abrazar a Gonzalo. De pronto y sin pensarlo, se nos quitó la pena por el resultado. Ahí está. Quizá podríamos decir que perder el juego ha sido la mejor manera de ganar. ¿No os parece, chicos?, comentó la señorita Paula entre sonrisas. Hemos ganado a Gonzalo, que ha aprendido una gran lección. Además, todos hemos ganado fortaleza, porque ahora estamos de verdad más unidos. Claro que nos hubiera gustado mucho más regalarle a nuestro cole los ordenadores, pero entendíamos lo que la señorita quería decirnos. Al fin y al cabo, habíamos logrado algo mucho más grande que una copa. Habíamos ganado la experiencia y la sabiduría que solamente se consigue cuando uno pierde. Pero no habíamos fracasado, ya que, como repetía constantemente la señorita Paula, solamente fracasa quien deja de intentarlo. Aprender de los errores no es fracasar, es aprender. Precisamente por eso mismo, porque hemos aprendido y porque no vamos a dejar de intentarlo, el próximo año no se nos escapa el triunfo. Mario ha estado compartiendo con Gonzalo sus secretos deportivos y son ahora un dúo imparable. Vamos, como si Ronaldo y Messi compartieran equipo. ¿Quién iba a decirlo? Muchas veces, la mejor forma de obtener un gran triunfo es experimentar primero una pesada derrota. Parece extraño, ¿verdad? Pues no para los de cuarto A. A nosotros, desde aquella vez, nos quedó muy claro. Producido por hopmedia.es.